weather. Bloom shell, bloom mother, bloom now, bloom thunder, bloom loud, bloom water, bloom life, bloom father, bloom wife. Complicadas, a veces tiene sentido parar y preguntarse. He planteado bien la pregunta. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Esto es una radio libre, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, en la frecuencia modulada de Oviedo y en www.radiocuca.org. Cuando las cosas se vuelven demasiado complicadas, a veces tiene sentido parar y preguntarse, ¿he planteado la pregunta correcta? Dos siglos antes de que la inocentada de Bombieri pusiese en evidencia al mundo de los matemáticos, otro italiano, Giuseppe Piaggi, difundió una noticia igual de apasionante. Desde el Observatorio Astronómico de Palermo, Piaggi había descubierto un nuevo planeta que giraba alrededor del Sol, en una órbita entre la de Marte y la de Júpiter. Ceres, como lo llamaron, era mucho más pequeño que los siete planetas mayores conocidos hasta entonces, pero su descubrimiento, el 1 de enero de 1801, se consideró un maravilloso augurio para el futuro de la ciencia en el nuevo siglo. El entusiasmo se convirtió en decepción pocas semanas después, cuando el pequeño planeta desapareció de la vista. Su órbita estaba conduciéndolo al otro lado del Sol, donde su débil luz terminó ocultada por el deslumbrador brillo solar. Ceres desapareció del cielo nocturno, perdió de nuevo entre la plétora de estrellas del firmamento. Los astrónomos del siglo XIX no disponían de suficientes instrumentos matemáticos para calcular su órbita completa a partir de la breve trayectoria que había seguido durante las primeras semanas del nuevo siglo. Lo habían perdido y parecía que no existía ningún modo de prever dónde haría su siguiente aparición. Sin embargo, casi un siglo después de desvanecerse el planeta de Piaggi, un alemán de 24 años, natural de Brunswick, anunció que sabía dónde debían buscar los astrónomos el objeto perdido. A falta de previsiones alternativas a su disposición, los astrónomos dirigieron sus telescopios hacia la región del cielo que indicaba el jovencito. Como por milagro, Ceres se encontraba precisamente allí. Esa previsión astronómica sin precedentes no procedía, sin embargo, de la misteriosa magia de un astrólogo. La trayectoria de Ceres había sido calculada por un matemático que había identificado un orden allí donde los demás habían visto simplemente un minúsculo e imprevisible planeta. Carl Friedrich Gauss había tomado los escasísimos datos que se habían registrado sobre la trayectoria del planeta y había aplicado un nuevo método de cálculo desarrollado recientemente por él mismo para determinar dónde se encontraría Ceres en cualquier fecha futura. Gracias al descubrimiento de la trayectoria de Ceres, Gauss se convirtió de inmediato en una estrella de primera magnitud en la comunidad científica. Su gesta fue un símbolo del poder de predicción de la matemática en un periodo, la primera mitad del siglo XIX, en que la ciencia estaba en plena eclosión. Si bien los astrónomos habían descubierto el planeta por casualidad, un matemático había puesto en juego la capacidad analítica necesaria para explicar qué ocurriría a continuación. A pesar de que el nombre de Gauss todavía era desconocido en la comunidad astronómica, su joven voz ya había dejado una impronta formidable en el mundo matemático. Gauss había conseguido trazar la trayectoria de Ceres, pero su auténtica pasión era la de identificar estructuras regulares en el mundo de los números. Para él, el universo de los números suponía un reto más importante: hallar estructuras y orden donde los demás solo veían caos. Con demasiada frecuencia se utilizan epítetos como niño prodigio y genio de la matemática, pero pocos matemáticos tendrían nada que objetar al hecho de que tales calificativos se atribuyeran a Gauss. El simple número de ideas nuevas y descubrimientos que produjo, incluso antes de cumplir los 25 años, parecen inexplicables. Gauss nació en una familia de modestos trabajadores de Brunswick, Alemania, en 1777. A los 3 años corregía las cuentas de su padre. A los 19 su descubrimiento de una magnífica construcción geométrica de una figura de 17 lados le convenció de que debía dedicar su vida a la matemática. Antes que los antiguos griegos habían demostrado que era posible construir un pentágono perfecto usando solo regla y compás. Desde entonces nadie había sido capaz de demostrar cómo utilizar aquellos simples instrumentos para construir otros polígonos perfectos, llamados polígonos regulares, con un número primo de lados. La excitación de Gauss cuando descubrió la manera de construir aquella figura perfecta de 17 lados lo empujó a dar comienzo a un diario matemático que mantuvo durante los siguientes 18 años. Este diario, que quedó en manos de su familia hasta 1898, se convirtió en uno de los documentos más importantes de la historia de la matemática, entre otras razones porque confirmó que Gauss había probado sin publicarlos muchos resultados que otros matemáticos intentaron demostrar hasta bien entrado el siglo XIX. Thank you. Entre las primeras contribuciones matemáticas de Gauss, una de las principales fue la invención de la calculadora de reloj. No se trataba de una máquina material, sino de una idea que abría la posibilidad de hacer matemáticamente con números que hasta aquel momento habían sido considerados inabordables. La calculadora de reloj se basa en el mismo principio que los relojes convencionales. Si su reloj marca las 9 y le añade 4 horas, la manecilla se coloca sobre la 1. De igual manera, la calculadora de reloj de Gauss da 1 como resultado de 9 más 4. Si Gauss deseaba realizar un cálculo más complicado, como por ejemplo 7 por 7, la calculadora de reloj daba como resultado el resto que se obtiene de dividir 49, es decir, 7 por 7 entre 12. El resultado es otra vez 1. Gauss se dio cuenta de que los relojes de 12 horas no había nada de especial. Por ello introdujo la idea de una aritmética del reloj, o aritmética modular, como se llama a veces, basada en relojes con cualquier número de horas. Por ejemplo, si insertamos el número 11 en una calculadora de reloj de 4 horas, obtenemos 3 como respuesta, ya que al dividir 11 entre 4, el resto que se obtiene es 3. Los estudios de Gauss sobre este nuevo tipo de aritmética revolucionario en la matemática de principios del siglo XIX. Así como el telescopio había permitido a los astrónomos vislumbrar nuevos mundos, la invención de la calculadora de reloj ayudó a los matemáticos a descubrir en el universo de los números estructuras que habían estado ocultas durante generaciones. Todavía hoy la aritmética modular de Gauss es fundamental para la seguridad de Internet, donde se utilizan relojes con cuadrantes divididos en más horas que átomos existen en el universo observable. Gauss, hijo de padres pobres, tuvo la suerte de poder sacar provecho de su talento matemático. Había nacido en una época en que la matemática era todavía una actividad privilegiada, financiada por cortesanos y mecenas o practicado a ratos libres por aficionados, como Pierre de Fermat. El protector de Gauss era Carl Wilhelm Ferdinand, duque de Brunswick. La familia de Ferdinand siempre había apoyado la cultura y la economía del ducado. Su padre había sido el fundador del Collegium Carolinum, una de las universidades técnicas más antiguas de Alemania. Ferdinand, imbuido del ethos paterno según el cual la instrucción era la base de los éxitos comerciales de Brunswick, estaba siempre al acecho de talentos dignos de apoyo. Coincidió por primera vez con Gauss en 1791 y quedó tan impresionado por sus capacidades que se ofreció a financiar los estudios de aquel joven en el Collegium Carolinum para que pudiera así desarrollar su indiscutible potencial. Lleno de gratitud, Gauss dedicó su primer libro al duque en 1801. Aquel libro, titulado Disquisitiones Arithmeticae, recogía mucho de los descubrimientos sobre las propiedades de los números que Gauss había notado en sus diarios. Todo el mundo reconoce que no se trata de un simple compendio de observaciones sobre los números, sino que supone el anuncio del nacimiento de la teoría de los números como disciplina independiente. Su publicación hizo de la teoría de los números la reina de la matemática, como siempre le gustó a Gauss definirla. Y si esa teoría era una reina, las joyas engarzadas en su corona eran los números primos, los números que habían fascinado y atormentado a generaciones enteras de matemáticos. We'll be right back. más antigua del conocimiento de los números primos es un hueso que data del 6500 a.C. El hueso, llamado de Ishango, se descubrió en 1960 en las montañas de África Ecuatorial. Tiene grabadas tres columnas con cuatro series de muescas. En una de las columnas encontramos 11, 13, 17, 19 muescas, es decir, la lista de los números primos comprendidos entre 10 y 20. También las otras columnas parecen tener significados de naturaleza matemática. No está claro si este hueso, que se conserva en el Instituto Real de las Ciencias Naturales de Bruselas, representa realmente uno de los primeros intentos que hicieron nuestros antepasados para entender números primos, o si se trata de una selección de números que resultan ser primos por casualidad. Sin embargo, no podemos excluir la posibilidad de que se trate de la primera incursión humana en los números primos. Algunos sostienen que la civilización china fue la primera en oír el tam-tam de los números primos. Los chinos atribuían características femeninas a los números pares y masculinas a los impares. Pero además de esa nítida separación, consideraban afeminados a los impares que no son primos, como el 15. Hay pruebas de que antes del 1000 a.C., los chinos habían ideado un método muy concreto para comprender qué hace especiales a los números primos entre todos los números. Si tomamos 15 alubias, podemos distribuirlas en un rectángulo perfecto, compuesto por tres columnas de 5 alubias. En cambio, si tomamos 17 alubias, solo podemos construir un rectángulo de una fila de 17 alubias. Para los chinos, los números primos eran números viriles que resisten cualquier intento de descomponerlos en producto de números menores. Si bien a los antiguos griegos también les gustaba atribuir cualidades sexuales a los números, fueron ellos los que descubrieron en el siglo IV a.C. la fuerza real de los números primos como elemento básico para la construcción de todos los demás. Comprendieron que todo número puede ser construido multiplicando entre sí números primos. Aunque se equivocaron al creer que el fuego, el aire, el agua y la tierra constituían la base de la materia, acertaron al identificar los átomos de la aritmética. Durante siglos los químicos intentaron en vano identificar los elementos constitutivos básicos de su disciplina, hasta que la búsqueda iniciada por los antiguos griegos culminó en la tabla periódica de los elementos de Dmitri Mendeleev. En cambio, a pesar de disfrutar de la ventaja de la identificación por los griegos de los elementos básicos de la aritmética, los matemáticos todavía se debaten en sus intentos por descubrir su tabla de los números primos. Hasta donde sabemos, fue Eratóstenes, gran bibliotecario del importantísimo centro cultural de la Grecia antigua, que fue Alejandría, el primero en producir tablas de números primos. Como una especie de antiguo Mendeleyev de la matemática, en el siglo III a.C., Eratóstenes ideó un procedimiento razonablemente sencillo para determinar qué números eran primos, entre los comprendidos, por ejemplo, entre 1 y 1000. Para empezar, escribía la secuencia entera de números, a continuación tomaba el menor primo, es decir, 2, y a partir de él tachaba de la lista un número de cada 2. Como son divisibles entre 2, todos los tachados no son primos. Entonces pasaba al siguiente número no tachado, es decir, el 3, y a partir de él tachaba de la lista un número de cada 3. Como todos esos números son divisibles entre 3, no son primos. Continuaba el proceso tomando el siguiente número no tachado y suprimiendo de la lista todos sus múltiplos. Con este procedimiento sistemático construyó tablas de números primos, y este método recibió el nombre de criba de Eratóstenes. Cada nuevo número primo crea una criba, un cedazo que Eratóstenes utilizaba para eliminar una parte de los números que no son primos. En cada nueva fase del proceso, las dimensiones de la malla cambian y cuando Eratóstenes llega a 1000, los únicos números supervivientes del proceso de selección son los primos. Cuando Gauss era un jovencito, recibió como regalo un libro que contenía una lista de varios millares de números primos que probablemente se había construido utilizando los antiguos cedazos numéricos. Para Gauss, aquellos números aparecían desordenadamente. Predecir la órbita elíptica de Ceres había sido ya suficientemente difícil, pero el reto de los números primos tenía más en común con una empresa casi imposible de analizar, la rotación de cuerpos celestes del tipo de Hiperión, uno de los satélites de Saturno, que tiene forma de hamburguesa. A diferencia de nuestra Luna, Hiperión no es un absoluto estable desde el punto de vista gravitacional, y por esa razón gira caóticamente sobre sí mismo. De todos modos, por más que la rotación de Hiperión o las órbitas de algunos asteroides sean caóticas, por lo menos sabemos que su comportamiento viene determinado por la atracción gravitacional del Sol y de los planetas. En cuanto a los números primos, no tenemos ni la más ligera idea de qué fuerzas los atraen o los repelen. Cuando escrutaba sus tablas numéricas, Gauss no conseguía determinar ninguna regla que le indicara cuánto tenía que saltar para hallar el siguiente número primo. Podría ser que los matemáticos debieran resignarse a aceptar que esos números han sido elegidos al azar por la naturaleza, que hubieran sido fijados como estrellas en el cielo nocturno sin pies ni cabeza. Gauss no podía aceptar semejante idea. La motivación primaria en la vida de un matemático es determinar estructuras ordenadas, descubrir y explicar las reglas que están en los sedimentos de la naturaleza, prever qué sucederá a continuación. There is no choice. What La aventura de la búsqueda de los números primos por parte de los matemáticos está perfectamente expresada en uno de los problemas que todos hemos resuelto en la escuela. Dado una sucesión de números, determinar el siguiente elemento. Veamos a título de ejemplo tres de estos problemas. 1, 3, 6, 10, 15. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30. Muchas preguntas asaltan la mente matemática ante listas así. ¿Cuál es la regla que está detrás de la creación de cada sucesión? ¿Es posible predecir el siguiente elemento? ¿Se puede determinar una fórmula que nos permita calcular el centésimo término de la sucesión sin que sea necesario calcular los 99 anteriores? La primera de las tres sucesiones anteriores está formada por los números triangulares. El décimo número de la lista es el número de alubias necesarias para construir un triángulo de 10 filas que comience con una fila de una única alubia y que termine con una fila de 10 alubias. Por esa razón, el enésimo número triangular se obtiene simplemente sumando los primeros n números. El maestro de la escuela a la que asistía Gauss tenía por costumbre poner este problema a sus alumnos, con la seguridad de que tardarían en resolverlo el tiempo suficiente para que él pudiera echar una cabezadita. A medida que terminaban el problema, los alumnos se levantaban y ponían su pizarra en una pila ante el maestro. Mientras los demás alumnos apenas habían puesto la tarea, en pocos segundos Gauss, con 10 años, había dejado ya su pizarra sobre el escritorio del maestro. Furioso, este creyó que el joven Gauss estaba siendo insolente, pero cuando miró la pizarra, vio que la respuesta 5050 estaba allí, sin un solo paso del cálculo. El maestro pensó que Gauss había hecho trampa de un modo u otro, pero el alumno explicó que bastaba con insertar n igual a 100 en la fórmula, un medio por n más 1 por n, para obtener el centésimo término de la sucesión, sin tener que calcular ningún otro término. Gauss no había atacado el problema directamente, sino que se había aproximado a él lateralmente. El mejor modo de descubrir cuántas alubias hay en un triángulo de 100 filas, razonó, era tomar otro triángulo igual, darle la vuelta y ponerlo al lado del primero. Ahora Gauss tenía un rectángulo de 100 filas, de 100 alubias cada una, y calcular el número total de alubias de ese rectángulo formado por dos triángulos era muy fácil. El total de alubias es 101 por 100, 10.100. Por tanto, un único triángulo contenía la mitad de ese número de alubias, es decir, la mitad de 10.100, 5.050. Además, el número 100 no tiene nada de especial. Si lo sustituimos por n, obtendremos la fórmula. La siguiente figura ilustra el razonamiento en el caso de que el triángulo de 10 filas sea de 100. En lugar de atacar frontalmente el problema que su maestro le proponía, Gauss había encontrado un punto de vista distinto. El pensamiento lateral, la capacidad de observar el problema desde todos los ángulos posibles para verlo, desde una nueva perspectiva, es una cuestión de inmensa importancia para el descubrimiento matemático y supone una de las razones por las que las personas capaces de razonar, como el joven Gauss, son buenos matemáticos. La segunda de las sucesiones es la de los llamados números de Fibonacci. Para construirla, basta calcular cada número sumando los dos inmediatamente anteriores. Leonardo Fibonacci, matemático pisano del siglo XIII, dio con ella al estudiar los hábitos reproductores de los conejos. Fibonacci intentó divulgar los descubrimientos de los matemáticos árabes en un intento fracasado de sacar la matemática europea de los oscuros siglos de la Alta Edad Media. Sin embargo, fueron los conejos los que confirieron la inmortalidad en el mundo matemático. Según su modelo de reproducción, cada nueva estación tendremos un número de parejas de conejos que siguen una pauta regular. Este esquema está basado en dos reglas. Cada pareja madura de conejos producirá una nueva pareja de conejos por estación y cada nueva pareja necesitará una estación para llegar a la madurez sexual. Pero los números de Fibonacci no solo gobiernan el mundo de los conejos. Esa sucesión aparece en la naturaleza de mil maneras distintas. El número de pétalos de una flor es siempre un número de Fibonacci, y también el número de espirales de una piña de abeto. Y el crecimiento de una concha marina a lo largo del tiempo sigue la progresión de los números de Fibonacci. Thank you. Aquí terminamos los capítulos prohibidos de Corintellado por hoy. Si estáis escuchando en directo, hoy es 14 de diciembre del 2012. Y si no, un saludo. Todos los viernes de 9 a 10 estamos emitiendo en directo en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Hasta el viernes que viene. See, there's nothing he can see. It's time.